celebran el 270 aniversario de la llegada del primer Lynch a Buenos Aires. Hola, Horacio, buen día, el Negro Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿eh? Bueno, el Lynch más famoso es Reboira Lynch. Exactamente. El personaje de Fernando Peña. Sí, señor. Era un buen personaje, era uno de los personajes que a mí más me gustaba. Como muy simpático. ¿Cuál fue el primero que llegó? Fue Patricio. Patricio Lynch llegó en 1744. Ajá. Y se casó en 1749. Sí. Y tuvo como 10 hijos. La mayor... ¿Dónde se radicó, Patricio? En Buenos Aires. ¿Y se casó también en Buenos Aires? Se casó en Buenos Aires, sí. Uh-huh. Y la mayor de sus hijas se casó con Juan José Castelli. Ah, mira. El que después fue vocal de la Junta. Después tuvo otro de los hijos, el hijo mayor, Justo Pastor, estuvo en la aduana de Buenos Aires, un puesto muy importante, y estuvo en el Cabildo Abierto, el 22 de mayo. Ah, mira. Contame, se celebra el 270 aniversario, y ¿a dónde se van a juntar? ¿Qué origen es Lynch? Lynch es de Irlanda. Irlandés. Y se van a reunir en Irlanda, la idea. En Irlanda ahí está el castillo de los Lynch, que en realidad está a 20 kilómetros de Galway. Ah. Es una edificación que fue destruida porque en la guerra que tenían los irlandeses contra los ingleses se refugiaron en el castillo, los irlandeses lo tuvieron que reventar a bombazos. Ah, mira. Después hay una casa muy importante en Galway, que era la casa de los Lynch, que se llama Lynch Castle, que en realidad no es un castillo, es una casa muy importante, que en este momento es propiedad de un banco. Y el banco la ha facilitado para esta celebración. La cita es el viernes 30 de mayo del 2014. ¿Cuántos se supone que van a ir? ¿Cuántos Lynch hay? No, esto no es solo para los Lynch. Esto es para todos los descendientes que hay de muchísimos apellidos. De 100 apellidos, así. No sé, de los Pueyrredón, por ejemplo. Estrada, Ibarguren, Col Venegas. Venegas, Guevara Lynch, bueno, el Che era Guevara Lynch. El Che era, claro. Pariente nuestro bastante cercano. Ajá. Pero la familia se abrió muchísimo, porque cada, por ejemplo, estos 10 hijos del primer Lynch, después cada uno tuvo como también grandes familias muy muy muy grandes. Claro, y una Lynch que se casaba con otro hombre de otro apellido, ahí se diluía el apellido de alguna manera. Claro, sí. Pero no sé, por ejemplo... Pero siempre le agregaron el Lynch. Algunos sí, otros no. Ajá. Algunos sí, otros no. Recién escribió una sobrina nieta de Benito Lynch, el escritor de La Plata, que no tiene el apellido. Ajá. Qué orgullo festejar casi 300 años, 270 años del primer Lynch que llega a Buenos Aires, ¿no? Así es, sí. Tuvieron una actuación muy muy destacada, un nieto del primer Lynch, que era ahijado de Juan José Castelli, acompañó al ejército al Alto Perú, sí. Aprovisionando al ejército, después San Martín le pidió que continuara aprovisionándolo, y cuando pasan a Chile... cuando pasa el Ejército Libertador a Chile, le pidió también que lo aprovisionara allá. Y ahí pasó un hermano de él, lo manda un hermano, y apareció la rama chilena de los Lynch. Mira vos, bueno, yo te decía al comienzo, yo tengo un amigo muy querido, vive en Madrid, que es Fabián Lynch. Fabián es sobrino, sí. Es sobrino. Bueno, y el hermano tiene la peluquería más famosa de Madrid. ¿Sabes cómo se llama? Guillermo. Guillermito. Guillermo. La peluquería... Están los dos hermanos. Sí, señor. Fabián y Guillermo. ¿Sabes cómo se llama la peluquería? Juan por Dios. Es un nombre fantástico, fantástico. Horacio, bueno, un placer saludarte. Esto es el año que viene, el 30 de mayo. El año que viene, pero hay que irse preparando. Sí, claro, claro. Requiere bastante preparación esto, y bueno, esperemos que salga todo muy bien. ¿Y cómo contactan a los Lynch que están en Estados Unidos? Porque algunos deben estar, bueno, hay dos en España. ¿Cómo lo contactan? ¿Vía mail? Sí, hay algunos sitios. Hay un sitio que se llama Soy Lynch. Ah, ok. que es bastante importante. Después alguna familia como los Frères, sí, que no mencioné antes, los Frères Lynch, ah, sí, los Petersen, hay muchas familias que tienen sitios en internet y entonces ahí se va a facilitar bastante. Se están comunicando a través de las páginas. Así es. Horacio Lynch, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la difusión. Un abrazo grande, gracias, Ahí va, mira, son, deben ser cientos y cientos los Lynch, 270 años de preciso, 12 y me cagó un poquito, parece. Sí, ¿no? Estaba, iba a crear una de los Mirabella, pero no. Más o menos, porque en 1744 llegó acá. En 1815 ya había familia en Cuyo.